locutor, ¿me puedes complacer? Óyeme, locutor, no la complazca, no le pongas el disco que pidió. La letra que te piden no le cuadra, porque nuestro cariño se acabó. La letra que te piden no le cuadra, porque nuestro cariño se acabó. Hoy viene con su cara de inocente, después que sin piedad me traicionó. Y te pide esa canción porque se siente culpable del error que cometió. Óyeme, locutor, escucha esto, atiende y que veré lo que pasó. Porque nuestro cariño se acabó, porque